is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 73, el tercero de la cuarta temporada, el primero de febrero, aunque los números son cada vez menos importantes. Este es simplemente una forma de encontrarnos cada semana durante 90 minutos a escuchar música juntos, a compartir estas canciones eclécticas, algunas conocidas, otras menos, un poco raras, otras muy, muy agradables. El punto es que compartimos música semanalmente y el compromiso único que es que siempre existirá un programa de radioactividad. Y eso sea el séptimo del, en total, o el 1997, da igual, es totalmente carente de importancia. En todo caso, este programa nos quedó bastante retrolatino, por ponerle alguna descripción, porque sí hay un montón de novedades. No son músicos que están volviendo al programa, excepto una banda, pero todos son tomados de reissues o de discos antiguos. Así que ese es como el tema que tiene este episodio, aunque como saben no tenemos un tema semanal ni nada parecido, sino que tratamos de diversificarnos en estilo, en tono y procedencia geográfica y temporal. Una muestra de ello se puede encontrar en cualquier otro programa de los 73 que tenemos, que están todos en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde pueden aprovechar también para no solo dejar comentarios, sino también pedidos de canciones. Hace semanas que no tenemos pedidos, sugerencias de temas, programas especiales, cualquier cosa para la que se preste esta plataforma de intercambio de ideas, ¿no? Que también nos sirve para compartir el programa, cosa que les agradezco muchísimo. Es para mí invaluable que se tomen el tiempo de escuchar el programa, e incluso más que decidan compartirlo, sea porque les ha gustado la música o cualquier otra cosa, o lo encuentran divertido. Es el elogio más grande que me pueden hacer y una de las mejores formas de mantener el programa al aire hasta que podamos. Sin más vueltas, comenzamos este programa con el padrino de la champeta, Abelardo Carbonó, este colombiano que ahora vuelve a la actividad, pero que su carrera se desarrolló en los 80s, y que nos trae la canción Muévela. Así que comenzamos con Muévela, de Abelardo Carbonó. Como anoche, muévela, como anoche. ni cocina. No cocina, no cocina, no cocina. Y en las noches bailarina. Bailarina, bailarina, bailarina. Toda la noche bailando. Va bailando, va bailando, va bailando. Con el hijo de la prima. De la prima, de la prima, de la prima. Por la mañana temprano. Muy temprano, muy temprano, muy temprano. La nochada va a la casa. A la casa, a la casa, a la casa. Y a acostarse va enseguida. Enseguida, va enseguida, va enseguida. Pero el marido llega y enseguida le pregunta: ¿qué ha pasado con mi ropa? ¿Dónde está mi desayuno? Y enseguida va y le grita: muévela como anoche, muévela como anoche, muévela como anoche, muévela como anoche, muévela como anoche, muévela como anoche. Era Muévela de Abelardo Carbonó, que hemos tomado de su disco El Maravilloso Mundo de Abelardo Carbonó del año pasado. Era parte de un recopilatorio de la obra de este colombiano, editado por Bumpy Soul, si no estoy mal, y que fue para mí uno de los descubrimientos más gratos del año pasado. Ahí estaba de prueba la canción Muévela, que creo que también abre este disco, El Maravilloso Mundo de Abelardo Carbonó. Y con esa forma excéntrica de cantar, la intro que suena a I Feel Love de Donna Summer, con ese bajo secuenciado y el solo de guitarra del final, que es casi Talking Heads, es demasiado bueno para ser verdad. Y si uno se adentra un poco en la historia de Carbonó, está popularmente reconocido como el inventor de la champeta, que es un ritmo criollo que surgió en la costa colombiana al calor de la cumbia, del rock and roll también un poco, y que estableció un vínculo de influencia doble con el África, pues si en Kenia o en Uganda aparecían grupos de cumbia o porro, el son palenque en Colombia se tenía cada vez más de tonalidades afro. Dado lo incategorizable de la música de Carbonó, hay quienes dicen que es afrobeat o champeta psicodélica, que creo que incluso aparece como la presentación del reissue de Bumpy Soul, pero en realidad no es nada de eso. Es un estilo muy personal, único, singular, el de Carbonó, lo que saluda la magnitud de su genio, ¿no? Algo que también ha sido un factor negativo, porque su música no tiene la pureza y la accesibilidad de Lisandro Mesa o Andrés Landero, dos nombres mayores de la cumbia y del vallenato, es decir, del folclore de Barranquilla. Y es raro que Carbonó no registre en el mismo nivel que Mesa o Landero. Carbonó además no se fijaba solamente en la música caribeña o afroamericana, sino que trataba de introducir elementos de otras tradiciones. El cajón vallenato, por ejemplo, pero también secuenciadores digitales como los que hemos escuchado en Muévela. La guitarra no era la de la cumbia amazónica tampoco, a pesar de que era una guitarra eléctrica un poco distorsionada, sino que se acercaba más al uso quasi funk de la guitarra africanista o de la guitarra eléctrica en la música africanista, es mejor decirlo así. Esto se ve de forma incluso más radical, o se escucha, mejor dicho, en la canción La Negra Kulenge, que también está en este disco y sugiere una versión casi post-punk del funk, ¿no? Con riffs que parecen a ratos tocados por unos television tropicales y lo-fi. En la canción Quiero a mi gente se anticipan los solos esos con sonido boligoma de Saint Vincent en Cruel. A los BPMs del Shangan también, es una música rapidísima que, aprovechando que se podía secuenciar una sección rítmica mucho más rápido que lo que podía tocar cualquier humano, es que lo hacía Abelardo Carbonó. Tienen también canciones en idiomas nativos, hay una que se llama, creo, Shalcarl o algo así, que es compuesta en una lengua indígena del norte de Colombia. Y pensar además que la música era el hobby de Carbonó. Su laburo real era policía, sí. Fue policía más de 20 años hasta que lo dejó en los 80s. Ya casi tenía 40 años él. Y decidió comenzar su banda y abrazar su verdadera vocación. Él era guitarrista desde muy niño, prácticamente autodidacta. Aunque su familia tenía una larga tradición musical, por lo que no le fue difícil a él sumar a dos hermanos al grupo, ¿no? En bajo y guitarra principal, y los coros los hacían los tres. Fue esta la formación con la que grabó su primera canción, A Otro Perro con Ese Hueso, que salió en un compilado de una disquera medio famosa en Colombia, que es Sonolux, y así consiguió atraer la atención de la industria. Y es que en sus mejores días Carbonó fue todo menos un desconocido, pues se cooperó con Eduardo Dávila, que dicen que es el Lee Scratch Perry costeño. Grabó con orquestas consagradas, en estudios muy bien provistos tecnológicamente. Pero no tuvo todo el éxito merecido, o pasó algo en el orden interno de la banda. Y de pronto se alejó de la música, decidió volver a trabajar como policía. Luego se fue a los centros mineros para ser profesor de música y prácticamente desapareció del mapa artístico. Eso al menos hasta el lanzamiento en 2013 de este recopilatorio, que promete ser continuado con una gira y nueva música. Esperemos que sí, porque como hemos visto aquí hay tesoros como el que hemos escuchado, ¿no? Muévela y los otros que les iba contando y que pueden encontrar de forma legal en la página web de Bumpy Soul o bajárselo de cualquier lugar, que no es difícil. Mientras tanto, nos podemos entretener, quiero decir, con un documental que se llama Buscando a Abelardo, que lo hizo un reportero francés, que ahora no me acuerdo el nombre, que va a Barranquilla a buscar a Abelardo Carbonó y va entrevistando a sus conocidos, a su familia y al mismo Carbonó también. Es como una serie de 14 entregas. Sale también el tipo este de Quantic, una banda de cumbia. En realidad el tipo este se volvió loco y dejó de hacer música electrónica de medio pelo para irse a Colombia a tocar cumbia el 2008-2009. Y de ahí salen estos discos Quantic y su combo bárbaro. Bueno, él también sale en este reportaje, que es casi un extra del DVD que viene con la edición deluxe del recopilatorio. Técnicamente no es maravilloso, pero es un complemento interesante para conocer a Abelardo Carbonó y verlo en su ambiente, además, ahí sin ningún tipo de edición ni cinematográfica ni de parte del manager, como para que no cuente, por ejemplo, unos hermanos como tocaban rápido porque en las fiestas colombianas de los 80s era muy común que alguien vaya con mochila y que de la mochila salía un poquito de ya saben qué, y por eso es que tocaban rápido. Bueno, les voy a dejar el link de este reportaje, documental, como lo podamos llamar, en las redes sociales o en el blog, y si no, reclamen o digan algo, al menos que Abelardo Carbonó es un capo, porque si no, parece que estuviera hablando solo. Seguimos con el programa, ahora con otro músico brillante, mucho más conocido que Abelardo Carbonó, pero no valorado del todo o en la magnitud que podría valorárselo. Algo que tal vez es culpa suya, porque este se quemó la cabeza con merca y ya es imposible soportarlo o tomarlo en serio cuando sale con sus veleidades, algo que sucede muy a menudo, por cierto. Pero tienen su haber hitos importantísimos para la historia del rock argentino. Bandas como Los Encargados, la Orquesta Cutaya, la producción de bandas, casi todas las bandas sónicas, o del nuevo rock argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de Daniel Melero, a quien a continuación escucharemos con la canción Refugio. Así que vamos con Refugio de Daniel Melero. Thank you. Ese era Daniel Melero con la canción Refugio, que hemos tomado del disco Cámara del 91. Un tratado synth pop muy al corriente, pero también adelantado a sus tiempos. Es un disco tan lindo y poderoso que en él vio algo Gustavo Cerati que quiso vampirizar en el proyecto Colores Santos del 92, que hizo junto a Melero. Y ya en general en la última etapa de Soda Stereo, en la que producía a la banda Melero. Y puede que sea esa cosa soft pop que recién se ha puesto de moda o ha vuelto a entrar de moda hace unos 4 años. Y que en los 90s tan alternativos seguro que parecía una cursilada aberrante. Sin embargo, me es imposible imaginar otra música acompañando una letra tan melancólica como esta. Y bueno, el disco ya contaba con la participación de Cerati, amigo de siempre de Melero, y que tocaba bajo y guitarra y cantaba los coros en el disco. También lo acompañaba el babasónico Diego Truñón, que tocaba teclado y secuenciadores. Y los vientos correspondían a Flavio Cheto, que espero que sea Cheto porque sería feo decirle Cheto cuando es Chero. Y obviamente Melero en todo lo que tenga que ver con sintetizadores, samples, que era muy un instrumento muy usado en este disco. Que bueno, Cámara es de verdad extraordinario, y no solo por esta canción, es obvio. Lo es por ser un disco de música industrial, e industrial de verdad, con toques de cantautor, así de loco como suena eso. Sí, bueno, las letras intentan ser muy virus, como medio minimalistas, vagas, pero no llegan. Incluso en esa onda así de composición sugestiva, Melero es mejor que Cerati. Y bueno, da igual, lo rico está en la música, que compensa ese prosaísmo con unos primeros 2 o 3 temas muy New Order, un cierre crecientemente abstracto, la última canción es Brian Eno a finales de los 70s, y un corazón donde está esta canción que hemos escuchado, Refugio, que tiene cantidades impresionantes de destellos pop. Cámara también marcaba el rompimiento definitivo de Melero con su etapa previa, incluso con su anterior disco solista, su debut solista, que era Conga del 88. Un disco mucho más naif, que sonaba a los primeros trabajos solistas de Calamaro, que no es un insulto, pero quiere decir que era una obra muy verde, precaria en lo musical, falta de recursos, a pesar de toda la buena voluntad que tenía. Claro que a diferencia del pop rock clásico de Calamaro, lo que perseguía Melero era un pop medio electrónico, delicado, puntilloso, algo que es diametralmente opuesto a lo que se encuentra en este disco Cámara, ¿no? Que está muy presente un borde industrial en beats sucios, contundentes, no asoman las melodías tersas y dulzonas que sí había en Conga, y un poquito todavía aquí, pero no tan presentes. Y obvio que era un disco electrónico a pesar de todo, ¿no? Y si habría que buscarle un modelo, sería el Soul de Peter Gabriel. Eso era Conga, ¿no? Este Cámara es un poquito más crudo, más industrial, que era la palabra que ya dije antes para describirlo. Melero dice que este disco es uno de los que menos le gustaba cuando lo lanzó Cámara, pero que con el tiempo empezó a disfrutarlo más. Tal vez porque lo encontraba demasiado personal, algo que se nota en las letras, ¿no? Este cualquier refugio es bueno y no sé qué. Es un gran disco, no tuvo muy buena recepción en el público. Probablemente porque en Argentina siempre esperan guitarras eléctricas, batería bajo, no. No hay tanta apertura para este tipo de pop, synth pop de autor. Algo que probó Melero, y en el 94 intentó rectificar con el disco Travesti, que hacía canciones con formato de banda, ¿no? Con guitarra acústica incluso en alguna. había un video que pasaba mucho en... No era Match Music, era otro canal que pasaban videos gauchos, que no me acuerdo. Ya no importa que... Nada, pero también le fue mal comercialmente ese disco, por lo que Melero decidió desintoxicarse de estas aspiraciones espurias pop con un disco instrumental electrónico, puramente electrónico, hardcore, electrónica, que lanzó en 95, que creo que se llama Operación Escuchar. Y bueno, de ahí ya retomó este camino más... electrónico, no siempre experimental, pero ya sin querer complacer los caprichos masivos o populares. Por todas estas cosas, no parece tan descabellado que digan que Daniel Melero es el Brian Eno argentino. Veamos los motivos. Primero, fue un productor que siempre estuvo en el lugar y momento adecuado, potenció la carrera de Soda Stereo, Babasónicos, Los Brujos, por nombrar apenas tres. También introdujo elementos conceptuales y abstractos a la música, en especial la electrónica. Y bueno, tercero, por ser, en palabras de algún crítico gaucho que ahora no recuerdo su nombre, un no músico consumado, que se vale de esa condición para hacer aparecer música novedosa a su alrededor, sea produciendo a otros músicos o reensamblando samples, pedazos de grabaciones. Y en último lugar, no menos importante, no tiene ningún prurito comercial, sabe venderse mucho y bien, algo que también es mal visto, no solamente en Argentina, sino en todas partes. El arte que es muy frontalmente comercializado, no, como que parece que tuviera menos valor, pero no necesariamente es así. Algo que hace Brian Eno y el mismo Melero, en algún caso con mejores resultados que en otro, pero es una posible similitud más. Daniel Melero sigue también muy activo, produciendo bandas, editando en su web en la que sube blogs muy raros, saca discos, creo que tiene uno del año pasado, con seguridad otro el 2011. Así que si es que les picó el bichito de saber qué ha estado haciendo últimamente en el Melero, no hay más que entrar a su web y ya, o buscar sus discos que están en YouTube, en Spotify, y pues hay material para rato. Continuamos con el programa. Ahora vamos a escuchar a otro maestro desde detrás de las escenas, o que operaba detrás de las escenas, aunque este fue medio desconocido en su época y recuperado en el presente cercano, un tanto como Belardo Carbonó. Se trata del brasilero Artur Verocai, que nos trae la canción Caboclo. Así que vamos ahora con Artur Verocai y Caboclo. Caboclo, quando sai, acorda o sol pela manhã. Planta algodão, planta nuvens pelo chão. À noite, quando volta, traz estrelas no embornal. Cofres do sertão que semeia no quintal. Descendo do horizonte, ele tira seu chapéu, olhando um olho d'água que cuspia para o céu. Deitado na paisagem, na folhagem rolou, pés de uma manhã, passeando pela mão. O vento no seu rosto sopra leve, tira o sol, como tira o pó de um velho paletó. e pondo os pés na lama, seu sapato feito só de barro pra ser casco, quando então pisar na grama. Hemos escuchado a Artur Verocay con la canción Caboclo, tomada de su debut homónimo del 72, también obviamente Artur Verocay. Verocay es prácticamente un desconocido en Brasil, yo lo ubicaba porque lo adora Madlib y aparecen samples suyos con bastante frecuencia. Y la verdad es que en Brasil trabajó poco y con músicos de perfil bastante bajo. En internet aparecen solamente grupos como Oterco, que creo que es una banda de rock, y un dúo pop que se llama Mauricio y Ana María. Algo más conocido son sus trabajos con Arnaud Rodríguez, Iván Lins y George Ben, que tampoco son Caetano Veloso o Gal Costa, digamos, para que se haga famoso como productor. Y si se hizo conocer hasta, bueno, en estos días fue gracias a la brillantez de su música. Con Abelardo Carbonó trabajó durante más de una década en laburos extramusicales. Verocay era ingeniero civil de día, hasta que una composición suya fue grabada por Lenny Andrade y de ahí comenzó a trabajar con cierta intensidad en la industria de la música, pero por muy pocos años, ¿no? Su época más activa fue del 69 al 73, al comenzar la dictadura o recrudecer la dictadura en Brasil. Se dedicó a grabar jingles publicitarios y me parece que incluso llegó a ser director musical de TV Globo o algo así. O sea, mal no le iba, pero era un mercenario musical, no estaba haciendo el arte que quería, ¿no? Retornó a la música una década después, pero siempre con intermitencias y un perfil relativamente bajo. Por ejemplo, su debut del 72 ha sido por 4 décadas su único disco y no fue tocado en vivo hasta el 2009 en Estados Unidos. Se puede hacer un símil con Shaggy Otis por este retorno después de un disco ignorado en los 70s, a pesar de ser tan fabuloso como Inspiration Information de Shaggy Otis. En el caso de Verocay, su disco nos ofrece un trabajo ambicioso de funk carioca orquestal. Es además una obra maestra perpetrada a la avanzada edad de 25 años, como para avergonzarnos a todos los que hemos pasado ya esa edad. Pero nos ofrece un funk muy sedoso, ¿no? De buen gusto, más Stevie Wonder que Barry White, con muchos toques de pop, de jazz sofisticado, poco calor ventral, por decir, o tratar de denominar ese componente más carnal que suele tener el funk. Todo eso le da un colorido especial a la música, que suena fresca a pesar de que jamás intenta romper con las tradiciones más asentadas de la música brasilera. Por algo Verocai se reconoce como un gran fan de Bill Evans y Roberto Menescal. Su registro vocal se parece bastante al de Lo Borges, pero las canciones, como tienen esos efectitos electrónicos y letras pastoral psicodélicas, caen en la órbita de los primeros discos tropicalistas de Gilberto Gil, por ejemplo. En cuanto a su labor arreglística, pues se intuye una sofisticación bastante elevada, ¿no? Que remite a lo mejor de la bossa nova. Es decir, a diferencia de Rogério Duprat, que tenía una formación académica y trabajó mano a mano como el, comillas, George Martin de los tropicalistas, a la escuela de Verocai era el jazz suave, del que la bossa es como una rama importante, pero un desgaje natural. Esta inclinación la confirma el trabajo posterior de Verocai, que lo propone como hijo legítimo de Sergio Méndez y Isaac Hayes. Fue a mediados de la década pasada que comenzó a redescubrirse a Verocai, y es así que ha conseguido lanzar su segundo disco solista. Ha colaborado con Gal Costa, con músicos de las nuevas generaciones también, como Marcelo Genesi, por ejemplo. Está dando conciertos de manera esporádica, también charlas. Hay una entrevista interesante en una Red Bull Academy que está online y la pueden buscar también. Es una buena forma de conocer un poco más a este enigmático personaje que es Arthur Verocai, pero ese link ya no se los pongo yo, así que busquen, o al menos dejen un mensaje diciendo: ah, no encuentro en la entrevista de Arthur Verocai. Ahora no nos movemos de Sudamérica y simplemente cruzamos la frontera occidental del Brasil para seguir en el programa. Caemos, lógico, en Bolivia, en busca de una joya del recuerdo que vamos a escuchar ahora, que es la canción Cuyaguas de Guillermo Butikoffer. Y bueno, más adelante un poco más de esto. Vamos ahora con Guillermo Butikoffer y Cuyaguas. Thank you. Hay tantas preguntas que hacerse en torno a esta canción que la más importante acaba siendo: ¿qué órgano sería el que tocaba Don Guillermo Butikoffer, no? Ajá, es que ese sonido fue lo que me cautivó, tan antiguo pero a la vez extravagante, producto del envejecimiento, de las precarias condiciones de grabación, por lo que el órgano adopta una tonalidad exótica, ¿no? Que antes que el mundo andino para mí evoca esas imitaciones arabescas que estaban tan de moda en los 40s y 50s. Francamente no tengo idea de qué año será el disco, solo sé que fue editado como single por Discos Méndez, suponemos que en los 40s. Es una danza tradicional arreglada por Esteban del Río. Evidentemente es una cuyaguada de autor anónimo y ya está, es todo lo que sé. La canción la tomé de un compilado que se llama Ajayos de Antaño. Es el primer disco de un proyecto de dos músicos jóvenes paceños que comenzó como una instalación, me parece, en la noche de los museos en La Paz hace un par de años, y que ahora se ha extendido a algo de mucho más largo aliento y que además es un trabajo valiosísimo, que intentan buscar discos antiguos, EPs o hasta los 50, digamos, ¿no?, la primera mitad del siglo pasado, y digitalizarlos, tratar de encontrar la mejor información disponible y hacer un repositorio, algo que los que escuchan el programa a menudo saben es una cosa que reclamo siempre, por lo que aprecio enormemente lo que están haciendo y les recomiendo a todos los que escuchan y que están interesados en este tipo de música interesarse por esto, apoyar el proyecto, por lo menos entrar a disfrutar lo que nos ofrece, que está en su web o tiene un blog o en Facebook, Ajayos de Antaño, y pues ahí está. De ahí he sacado esta canción, Cuyaguas, y también hay otra de Guillermo Butikoffer, que es La Cacharpaya, que está... es menos rara, ¿no? Es menos lo-fi, es más convencional, y que por eso no la pasé. Hay también un montón de cosas interesantísimas de la época pre-abolerada de nuestro folclore, o sea, cierra como cronológicamente con... diríamos Raúl Cheo Moreno, y toda la música anterior está ahí, ¿no? Esa que tenía una onda medio foxtrot, vagamente tangueada, que se tocaba con saxo, batería y piano. Es como documento histórico, es interesantísimo, pero también tiene una riqueza musical importante. Quizás podría mejorar la información que viene con el disco, ¿no? Ese documentito de Word que te ponen con la tabla de canciones, se podría expandir un poco más. Y los remasters son un poco heterogéneos en su calidad y algunos están mejor que otros. Esto es comprensible por la antigüedad y la calidad en la que las condiciones en las que se preserva el disco. Tal vez pensar más que agrupar por artista las canciones, ponerlas de alguna secuenciación más atractiva para el público, no necesariamente cronológica, pero ya son detalles menores, ¿no? De nuevo, el valor de lo que están haciendo en Ajayos de Antaño es enormísimo. Es cierto que estas cosas están online para que las encuentre el que quiere buscarlas, pero no se trata de eso, sino que este valor curatorial, archivístico, es importante, y eso por no hablar de la difusión. Así que, repito, vayan a su Facebook, a su blog, a Ajayos de Antaño, y disfruten. Y bueno, si tienen más info sobre Don Guillermo Butikoffer, se apreciaría mucho la ayuda, ¿no? Según internet, tiene algunas canciones de cumbia clasicona tocadas en órgano. Están los videos en YouTube. No sé si será él mismo, pero... lo que sí, el mismo Guillermo Butikoffer, que hace este folclore nacional, grabó multitud de discos de folclore instrumental boliviano. Y no sería raro, porque nuestro folclore es muy dado a excentricidades como la guitarra hawaiana y este órgano medio psicodélico, que, bueno, son elementos extrañísimos en nuestro contexto, tanto como usar un theremin para tocar la diablada, pero eso también hace que sean rupturas en el guión dominante, la narrativa dominante de la música folclórica boliviana, por lo que me gustó la idea de pasar Cuyaguas, además de recomendarles Ajayos de Antaño. seguimos con esa onda exploratoria y libre, además del retro de Guillermo Butikoffer, con la siguiente canción. Toca escuchar ahora a Laraji, un músico mucho más contemporáneo, pero también parte de un reissue, con su canción Unicorns in Paradise. Así que vamos ahora a escuchar a Laraji con Unicorns in Paradise. apparently composing us and our experience. May we unfold as the alignment with this vibration of perfect presence, of divine being, of most harmonious presence. May our appreciation for the infinite Creator expand and receive greater depth in our personal unfoldment, and may we be released from the need to complete or perfect any person, place, or thing, and free enough to be involved and enjoying the already eternal completion and perfection. With all praises be to this one, within this one, for this oneness, as we are eternally this united channel of the infinite presence of our most beloved spirit soul. I am as now your sincere, humble devotee, Natarajan Narananda, at Earth, November 1st, 1981. Om Namah Shivaya Om. Bueno, es una pena decepcionar a los que esperaban una mezcla de mi amigo Bronco con Unicornio Azul. Ese título, Unicorns in Paradise, lo proponía, es decir, una canción sobre unicornios que se mueren y se van al cielo de los unicornios. Pero mejor háganse brownies para eso, porque no es la onda de Laraji nada nada nada, como dice al final de su de la canción, presentándose con este nombre hindú que ha adoptado. Laraji es un músico que yo no conocía hasta el año pasado, cuando salió una antología retrospectiva de su obra, Celestial Music, que abarca del 78 al 2011. La canción que hemos escuchado viene del primer disco de esta antología, que se titula Celestial Music, y el otro es muy predeciblemente Music of the Spheres, Música de las Esferas. Un concepto que no suena para nada nuevo hoy, pero quizás sí lo era en los 70s, cuando Larry Gordon, que era el verdadero nombre de Laraji, comenzó su carrera. Y es verdaderamente raro que no haya ubicado a Laraji antes, porque no es que haya mantenido un perfil bajo o discreto. Es amigo de Brian Eno, y de hecho es su discográfica la que está reeditando la música de Laraji en esta retrospectiva. Incluso cuando recién se conocieron, Brian Eno lo invitó a tocar en el tercer volumen de la serie Ambient, en 1980, creo que el disco es Days of Radiance, si no estoy mal. Escuchándolo ahora, después de conocer a Laraji, o al menos estar consciente de su existencia, se reconoce fácilmente a este músico, ¿no? Con su cítara eléctrica y otros instrumentos de cuerda, ¿no? No electrónicos, ni estándar en sus afinaciones, ¿no? Porque eran construidos por él mismo. Si no lo reconocemos en este disco Ambient de Brian Eno, en la serie Freakways de Revenge International, hace un par de años se lo emparejó con Blues Control. Es la misma discográfica que hizo esto con The Congos y Santa Rosa. Así que ya estaba rondando Laraji desde mucho tiempo, y es raro no haberlo ubicado. Inició su carrera en los 60s como comediante, hacía stand-up y era músico de folk también, hasta que tuvo una epifanía en el 74. Estaba tocando cítara y se conectó con el universo y decidió involucrarse en un viaje místico del que aún no ha regresado. Y en esas lo encontró Brian Eno, que lo conoció como músico callejero en una plaza, Washington Square creo, y el resto es historia. En un principio la música de Laraji era mucho más serialista, inspirada en Terry Riley, se podría decir. Incluso usaba su nombre de verdad, hay varios discos editados como Larry Gordon. ahora tira más hacia los drones y se ha ido haciendo cada vez más descaradamente New Age. Algo que parece no ser un problema porque está de moda esto del New Age ahora, ¿no? Desde hace unos años, yo diría que el 2010. E incluso en Bolivia, en Cochabamba, hay un tipo que se hace llamar Toji, por ejemplo, que vive bajo ese rol, ese papel, la ficción de un gurú New Age. Lo hizo también en su anterior disco Sebastián Tellier, así que para inventar cosas, pues, es como la recaída de un fenómeno postmoderno, esto de la popularidad New Age, ¿no? Algo que ya pasó en los 70s, ¿no? O sea, imagínense la magnitud que está teniendo ahora, porque este reissue ha sido tan exitoso que hay un segundo reissue de cosas más nuevas de Laraji. Se llama Two Sides of Laraji y se concentra en su obra más mística, entre comillas, de los 90s. Y por si fuera poco, esta misma canción, Unicorns in Paradise, sale en otro compilado del año pasado, que se llama I Am the Center, que es un mega compilado que se dedica a rastrear desde los 50s a los 90s las raíces y ramas excéntricas de la música New Age. Así es que desentierra pioneros como Laraji, Steve Roach, Yasos, que también ha tenido un reissue el año pasado, Vangelis. Y en otros casos, pues se publica cintas de a las que eso de amateur le quedaría como demasiado elogioso. Bueno, siendo honestos, a mí estas cosas no me interesan en absoluto, quizás por culpa de mi formación estrictamente cartesiana. Pero lo interesante de Laraji es que, bueno, no es que te hable del ashram y no sé qué, sino que es un pionero de la música ambiental. Él mismo te va a decir que no cualquiera puede hacer música con esa dimensión mística. Sí que todos podemos apuntarnos a esos seminarios de risoterapia, pero hacer música de alto vuelo ya no es tan sencillo. Igual, si les interesa saber más de este tipo, en Vimeo hay un corto que se llama Eternity or Bust, que es una buena forma de conocerlo, una entrevista con este tipo, y creo que hay algo más de música. Y si no, en el peor de los casos, ahí va un poco de música para hacer yoga o para charlar sobre ángeles y duendes con su peluquera favorita, no sé. Malos chistes aparte, cerramos el programa con el único retorno de este episodio. Luego de una espera obscenamente larga, vuelve una banda que adoramos y con cuyo art punk comulgamos como otra gente lo hace con el misticismo Krishna. Hablamos de los enormes Perubú, o Perubú, que nos traen la canción Heart of Darkness. Así que vamos con Perubú y Heart of Darkness. Suicide, it's like I'm a man. Estaban Perú Búho, Perú Búho con Heart of Darkness, que hemos tomado del EP Data Panic in the Year Zero del 78, un disco muy adelantado a su tiempo en forma y contenido, es decir, en sonido y en obsesiones temáticas. En palabras incluso más sencillas, son más Joy Division que Joy Division. Y este EP en sí era una recopilación de los singles previos al debut en largo de la banda, que es el enorme también disco de Modern Dance, una serie de lanzamientos independientes salidos entre 75 y 77, y Heart of Darkness es del 75, era la cara B del single 30 Seconds Over Tokyo, por lo que algunos críticos dicen que ese 7 Inches era el mejor disco de la historia del do-it-yourself norteamericano, ¿no? De la música independiente. algo con lo que estoy de acuerdo. Si en un lado tienes 30 Seconds Over Tokyo y en el otro lado tienes Heart of Darkness, es una cosa impresionante. El título de este EP está inspirado en una película sobre la paranoia de la Guerra Fría, creo que del Holocausto Nuclear o algo así, no la he visto. Pero la idea es clara y completa. Esto de Final Solution, que es otro de los singles importantes, otra de las canciones importantes de este EP, que destila desencanto por el lugar de origen de una forma apocalíptica y catastrófica. El lugar de origen de esta banda era Cleveland, esa Cleveland industrial pero pueblerina de la que ya hablamos hace poco cuando presentamos a la seminal escena punk de Cleveland a través de los Electric Eels. Así que si no lo recuerdan, pueden ir al blog reactividadshow.blogspot.com, ahí está este programa. Y esta canción cuenta con la participación de Peter Lohner, que es la gran leyenda de Cleveland, el que lo comenzó todo en términos de punk, pero que se consumió tan pronto que murió a principios del 77 con 24 años, es decir, demasiado pronto tanto para disfrutar los réditos del estallido punk como para disfrutar de la vida en sí. Igual era idolatrado por David Thomas y por el mismo Lester Banks, que era su colega en la revista Cream, porque Peter Lohner también era crítico, además de guitarrista y cantante. Y aunque su música es casi imposible de encontrar, prometo pasar algo pronto en el programa. Si es que lo olvido, ya saben, tiene que ser un recuerdo. Y bueno, al menos aquí en esta canción toca la guitarra y es coautor de la letra. Un rol que también cumplió con los más garacheros Rockets from the Tomb. De hecho, Pearl Hubu es una decisión de los Rockets, que se repartieron entre los Dead Boys, que son más glam, más primarios, y los cerebrales, raros y oscuros Pearl Hubu, que justamente capitaneaban Lohner y David Thomas. Y nada, esta canción, Heart of Darkness, es una maravillosa versión del Corazón de las Tinieblas de Conrad, pasado por el filtro de terror existencialista de Pearl Hubu, es decir, el cherry que no le faltaba a esta torta. La banda sigue activa, han sacado un disco interesante en el año pasado, Lady from Shanghai, creo que se llama, en el que nos muestran que, como a otras bandas de su generación, Wire, por ejemplo, siguen intentando ser novedosos, no se han parqueado un estilo, ni mucho menos en la leyenda que merecidamente son. Por ejemplo, en este Lady from Shanghai tratan de subvertir el pop ochentero más new wave, y lo hacen, yo creo que con bastante éxito, así que den una escuchada a este Lady from Shanghai de Pearl Hubu si es que, como nosotros, son fans. Y así hemos llegado al final de este programa, como decíamos, retro latino y retro en general. Creo que el músico más joven tiene 56 años de lo que hemos escuchado, así que prometemos recuperar la novedad la semana que viene, o no. No recuerdo exactamente qué canciones irán, pero ya está cerrado ese setlist también. En todo caso, si quieren ver cómo es un programa más diverso, no tan retro como este, pues está el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde además de escuchar los programas en streaming, pueden bajárselos, dejar comentarios, pedidos, que ya saben, también estamos abiertos como un karaoke a pedidos. Y bueno, gracias por compartir el programa también, usando los links justamente del blog. Es todo por hoy, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.